Oh, na, na, na, na, na. El cantante del ghetto, Zagazao. Cocaine. Desde hace tiempo que no te veo, mami. Quiero calmar este deseo. Dime si tú estás puesta pa' mí, que los enemigos miran feo. Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto NA y una Air Force One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a push. Calladito que ninguno se puede enterar. Tentándome como cuando la conocí. Pegadita contra la pared. Esta noche solo era aquí se va a formar un motín. Tienes el panty enchumbao. Agárrate que te voy a partir. Perreo y agua al diente. Pa' que te caliente. Dímelo, Colombia, Ñengo Flow regresó. Dile que traiga las mujeres que la rumba empezó. Yo sé que esto te gusta. Traigo un flow y hueputa. Que no se acabe nunca. No me hagas más preguntas. Quien te comió ese fui yo. En candela toda la noche ya conmigo seguí yo. La demonia salió brava cuando Ñengo la pilló. Secretos que se quedan guardados entre tú y yo. El chivo la partió, dice. Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto NA y una Air Force One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a calladito que ninguno se puede enterar. Me dijo hola, ¿cómo estás? Vi la bandera en el perfil. Le pregunté si es de Medallo Cali o de Bogotá. A ella le gusta provocar. Le dije que deje de sonsa caro, se lo voy a colocar. Y yo llegué full Jordan y la puse a hacer el fly. Se la traga como si eso fuera Hugo Very Fine. Sabe que estamos haciendo número en Spotify. Ese panticito se ve al igual que no es de tu size. Me llama de madrugada, yo veo su llamada y me alisto porque ya yo me sé la jugada. Gritaba mi nombre mientras le daba la bella que era, yo le elevaba. Ella quiere entusiasmarse. Si quieres llamo al dealer que hubo false. De ninguna va a dejarse. Mami rica, yo por ti cojo la cárcel. Young King, baby. Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto NA y una Air Force One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a push. Calladito que ninguno se puede enterar. Ella mi gata, yo soy su gato. La puse en cuatro con la retro cuatro. Fumando mata y moviendo los aparatos. Está con los gangsters de hace novato, full black, siempre ando deportivo, pa' culiarte sin preservativo, el bolso Nike full defectivo, vida real, siempre canta lo que vivo, Jordan Norio también la cool grey, pase millonario, estoy on my way, GTA viviendo como en LA, hago lo que quiero fácil, mami. Llego a la disco vestido de noca. Las chimbas se nos pegan porque tenemos cash. Lo que digan de nosotros ya no nos importa. Tengo la baby tuya montada en la G-Class. Dibiri, dibiri, dibiri, dibiri, dibiri, dibiri, dibiri, dibiri, dibiri, dibiri, dibiri, wow. Blah, blah, blah. Remix. Hey, Jordan Remix. Real G for life, baby. Dayan Castro. Dímelo, Coque. El que lo tiene temblando. John Kings, baby. Our team. Desde Colombia para el mundo entero, parece Ñengui, Mike Tower, Jean Paul. Dímelo, so, cualquier pizza le damos killing. Familiar.